regalo lleno de tu amor, divino plan. Tu luz quitó mi aflicción, Espíritu Santo en mí, tierno consolador. Confesamos, Hijo de Dios, Hijo de Dios. unamos nuestras voces, Hijo de Dios.